la ciudad de Concordia. Y nosotros muy contentos porque vamos ahora, ya tuvimos una charla extraordinaria que era con el tema del contexto de la pandemia. Ahora vamos a hablar de otro tema, pero la verdad que es un gusto tenerla. Es psicóloga social, es Noelia de la Fuente, para hablar justamente sobre la profesión, sobre la psicología social, cómo está, qué marco tenemos a la hora de trabajar con la psicología social, qué hacen los profesionales de la psicología social. Acá en la provincia de Entre Ríos está complicado este tema, por eso la queríamos tener al aire. Noelia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, muy buenos días, Pablo, y a toda la audiencia de ahí de Entre Ríos. Ahí está. Bueno, Noelia, decirte que es un gustazo tenerte nuevamente en el programa. Pero para hablar de ciertas cuestiones que tienen que ver con la profesión de la psicología social, ¿vos nos podés hacer un análisis de esto, qué está pasando en la Argentina y puntualmente en algunas provincias? Sí, mira, justamente nosotros en este año, dado que hemos notado un emergente con todos nuestros colegas a nivel nacional, no solo aquí en Buenos Aires, el emergente que hemos notado por vincularnos, tejer redes, expandirnos y demás, es la precarización de nuestra profesión. Ahí está, ¿sí? Mira. Y eso conduce a un ejercicio a un ejercicio profesional deficiente, porque no tenemos un marco legal que nos contenga. Ahí está, mira. ¿Sí? Dado que, bueno, en todo el ámbito de Argentina hay escuelas formativas de psicología social que llevan adelante sus programas de dos formas, ¿sí? Con dos modalidades. Una es la carrera oficial, avalada por el Ministerio de Educación Nacional y de acuerdo a la región donde se encuentren de cada provincia, y sigue existiendo la posibilidad de hacer la formación no oficial, como allá y entonces Pichón Rivier trajo, promulgó y de alguna manera instauró en su afán de hacer una formación disruptiva. Lo que pasa es que hace 30 o 40 años se ejercía la profesión de un modo y hoy demanda otro tipo de ejercicio, llevar adelante nuestro oficio, nuestra profesión, nuestra dinámica de trabajo. Entonces, motivo por el cual nos hemos aunado, nos hemos agrupado y hemos conformado este año, después de varias reuniones que hemos tenido, una red nacional. Buenísimo. Que contiene, bueno, a psicólogos sociales, a estudiantes en formación, y estamos convocando, por supuesto, a escuelas formativas, asociaciones afines, centros estudiantiles, que hay uno puntualmente en Entre Ríos, porque necesitamos lograr masa crítica para poder regular la ley de ejercicio profesional y que haya matrícula a nivel nacional. Noelia, vamos a pasar en limpio. La gente estudia psicología social. Nosotros, nuestra productora acá, Mariana, también es psicóloga social. Se recibe, el título es reconocido, pero a la hora de ejercer la profesión, ahí aparecen los problemas. ¿Esto sería así? Sí, notamos varias cuestiones. A Primero, que las escuelas formativas no promulgan prácticas rentadas, que serían pasantías. No articulan, estando en formación en segundo y en tercer año, donde ya se llevan adelante las prácticas, este tipo de acuerdos con diferentes instituciones, y no se promueve la formación continua de un psicólogo social. Entonces, se reciben, terminan su profesión y se encuentran desnudos ante la vida profesional. Mira, ¿sí? les cuesta muchísimo autogestar proyectos, que es para lo cual se forma un psicólogo social, pues nosotros somos agentes de cambio, con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, hay un desconocimiento ante la posibilidad de autogestar proyectos, y al no tener nosotros una ley nacional y una matrícula nacional, como tiene un arquitecto, un médico, un contador, claro, ahí está. Bueno, cualquier profesión que se precie de tal, estamos teniendo muchos problemas para intervenir en espacios educativos o en espacios gubernamentales, ¿sí? Donde sí o sí se requiere una matrícula y donde sí o sí aparece la eterna puja con los psicólogos, con los psicoanalistas, donde nosotros estamos intentando hace muchos años poder entrelazarnos y poder formar grupos o formar espacios multidisciplinarios. Nosotros estamos capacitados, los psicólogos sociales, para trabajar con cualquier otro colega que aborde la conducta humana. Seguro. Porque, bueno, nuestra mirada y nuestro sello distintivo es la posibilidad de trabajar en, con el dispositivo de grupo operativo pichoniano, que no lo tiene ningún profesional de la conducta humana. Noelia, te comento que están llegando mensajes al programa. Acá hay cierto grado de análisis que tiene que ver con la resistencia por parte de los psicólogos clínicos, si querés llamarle, no sé si lo digo bien, corregime cualquier cosa, del Colegio de Psicólogos Clínicos, que hay una resistencia para que, ponele, acá en Entre Ríos puntualmente, no pueda tener una aprobación esta ley. Te digo porque están llegando mensajes acá al programa mientras estamos charlando. Sí, hay una puja de hace años y el Colegio de Psicólogos de aquí de Buenos Aires y de otras localidades del país ha frenado en varias ocasiones que se promulgue esta ley, porque ellos contemplan que nosotros estamos invadiendo su espacio, porque nosotros abordamos la salud mental, pero abordamos la salud mental grupal. Ahí está. Y nosotros, nuestro espacio de intervención es la grupalidad en todo proyecto que autogestemos y en todo contexto en el cual tengamos injerencia y podamos intervenir. O sea, estamos capacitados para intervenir en el ámbito comunitario, educación, gubernamental, instituciones privadas, comunas, etcétera. Nuestra intención no es en ningún momento llevar adelante la tarea que lleva un psicólogo clínico. Nuestra intención y nuestra labor y nuestra tarea, lo que nos convoca, es aportarle a un psicólogo, a un coach, a un consultor psicológico, a un docente, etcétera, nuestra mirada grupal de los equipos de trabajo en los cuales intervenimos. Es una puja que se lleva adelante, pero bueno, ya hay varios, nosotros conformamos, como te decía Pablo, una red nacional, tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos un grupo de Facebook, y allí vamos subiendo material que nos viene llegando de diferentes partes de Argentina. Ya la justicia sentó precedente en varias ocasiones, saliendo a nuestro favor, justamente, de que, bueno, son espacios de incumbencia diferentes. Es como que un arquitecto se oponga a que exista un agrimensor. Seguro, ahí está. Está buena la explicación. Sí, queda claro. Noelia, nosotros vemos y hemos hablado con legisladores acá en la provincia puntualmente que lo ven con optimismo. El tema es que nunca llega, van pasando, se cae el estado parlamentario y mucha gente que abocó su tiempo, abocó su dinero, porque hay que decirlo que acá es rentada la carrera, hay que pagar una cuota. Y vos decís, increíblemente no tienen una respuesta con respecto a eso. Mira, Pablo, nosotros estamos en contacto con senadores regionales, con diputados regionales. En Chaco estamos en contacto con un diputado que lleva adelante, ya presentó a principio de año un proyecto de ley que estamos apoyando. Ahora se me fue el nombre del diputado, pero estamos en contacto directo con él y estamos en contacto con el equipo del senador Cornaglia de Santa Fe. Una de las integrantes del equipo técnico legal de Cornaglia, que es Mirta Ledesma, forma parte de la red, es psicóloga social. Bien. Estamos también apoyando un proyecto de ley que él presentó. Estos proyectos van a ser abiertos a partir del año entrante, del primero de marzo, donde se abren nuevamente sesiones. Nosotros ya hemos abordado, porque la red se reúne una vez al mes, los últimos sábados del mes de 10 a 12 de la mañana, hacemos una reunión virtual, donde bueno, nos encontramos con colegas de todo el país y hemos abierto estos proyectos de ley, los hemos debatido. La verdad que están bien intencionados y bien enfocados. Nosotros hemos propuesto hacer alguna amplificación de ese proyecto, que una vez que se abra en Cámara de Diputados y Senadores va a ser posible presentar. Y todos nos dicen, las personas que están en el tema y que están trabajando con proyectos de ley, que para ser escuchados necesitamos lograr masa crítica. Ahí está, ¿sí? Ahí está. ¿Qué es eso? Masa crítica, lograr volumen, que nos escuchen y que nos vean, porque eso también hemos notado, que los psicólogos sociales de diferentes partes del país trabajan en la invisibilidad. Seguro, ¿no? Seguro. Y como aislados. Entonces, la propuesta de la red es tejernos, amplificarnos y levantar la voz, porque nosotros no estamos haciendo nada ilegal, estamos exigiendo y estamos luchando para que nuestra práctica deje de estar en la carencia y en la precariedad. Es muy clara la explicación y uno entiende, ¿no? Qué bárbaro que al ser tan clara la explicación, ir por carriles diferentes, que tenga tanta resistencia a la hora de que se promulgue una ley. Te pregunto con respecto, ¿hay provincias que han avanzado más que otra con respecto a esto, que tengan legislaturas provinciales que han avanzado con este tema hoy en la Argentina? Sí, Pablo, tenemos a Chaco y Corrientes. Perfecto. Que ya oficializaron la formación a nivel provincial, ¿verdad? Y ya tienen su matrícula provincial. Mendoza está en camino a eso. Entre Ríos, de alguna manera también. Claro, porque Entre Ríos acá tenemos media sanción, creo. Se frenó en una de las cámaras. Exactamente, va en camino a oficializar la profesión y a lograr la matrícula. Lo más insólito de todo esto es que un psicólogo social de Chaco o de Corrientes es oficial en cualquiera de las dos provincias, pero si suponete le sale un proyecto o tiene que trasladarse a vivir a Chubut, no tiene matrícula. La matrícula que es válida en Corrientes o en Chaco no funciona y no es operativa en Chubut. Y el ejercicio legal de la profesión en Corrientes no está oficializado en Chubut. Sí, es claro. Y es algo realmente insólito, porque hoy en día cualquier profesional que estudie una carrera de grado tiene una matrícula a nivel nacional. Vos sos médico y sos médico para todo el país. Seguro. No sos médico en una profesión donde te recibiste. Por eso el rol de una ley nacional, ¿no? Seguramente, ¿no? Que contemple a todos los distritos de la Argentina. Noelia, te pregunto también con respecto a la red, ¿no? Y gente que hoy pueda estar escuchando el programa y que diga, yo quiero participar, mirá lo que contó Noelia, mirá cómo van avanzando, quiero ser parte de esto. ¿Qué le recomendamos? Bueno, fantástico, bienvenido, porque como decía anteriormente, requerimos de masa crítica. Nosotros estamos llevando en este momento varias acciones concretas, porque bueno, como te decía, son invitados y son bienvenidos todos a sumarse a la red. Nosotros tenemos un grupo de Facebook que se llama Red Nacional Ley de Ejercicio Profesional. Nos pueden buscar allí. Mariana forma parte de esa red. Perfecto. Disponemos de un grupo de WhatsApp. Yo dejo mi móvil al aire para que me escriban y nos sumamos, que es 11-59-65-8808. Mi nombre es Noelia de la Fuente y actualmente estamos llevando tres acciones concretas. Primero, salir en los medios, como estoy saliendo yo ahora. Estamos convocando a los medios para ser visibilizados y que se difunda esta lucha que estamos llevando adelante. El sábado 27 de noviembre, a la mañana, estamos organizando una clase abierta de psicología social en frente al Congreso de la Nación. Aquí en Buenos Aires, y obviamente estamos invitando a replicar el mismo día, a la misma hora, esta movida en la localidad donde se encuentren. Mirá qué bueno, pues, qué bueno. En una plaza, en un espacio público que cada profesional considere afín, para lo cual hay que moverse en equipo, porque de forma aislada no es posible. Ya estamos comenzando con estas gestiones y queremos convocar ese día justamente a los medios. Nuestra intención no es armar un piquete, nuestra intención es que se nos vea. Seguro. Y generar una movida creativa. Perfecto. ¿Sí? Y está muy buena. Sí, y también estamos llevando adelante hace varias semanas un petitorio de firmas online. Sí, ya superamos las 500 firmas, vamos ya casi por las 600, que se está viralizando en todas las redes, por mail, por WhatsApp, colegas, estudiantes, o gente que apoya nuestra lucha, pueden ser familiares y demás. Seguro. Un petitorio de firmas online. Y también estamos llevando adelante un registro, un directorio de todas las personas que conforman nuestra red. Bien, mirá qué bueno. Sí, ¿verdad? Estamos bastante organizados. Sí, la verdad. Y bueno, aclarar que la red es una agrupación horizontal, apartidaria, sin banderas políticas. Esto es muy importante. Seguro. Sabemos que nuestra profesión es política social, pero apartidaria. Y la verdad que estamos trabajando de forma muy respetuosa. Tenemos un encuadre donde estamos trabajando de forma direccionada, concreta y con foco en la tarea, que bueno, todos los colegas y los que están estudiando van a comprender lo que eso significa. Seguro. Te comento, Noelia, que acaba de comunicarse con el programa la directora del Centro de Psicólogos Sociales de Entre Ríos, Fabiana Locker, para dejarte sus saludos. Fabiana, una genia, trabajamos con Fabiana. La quiero mucho y bueno, es una colega que junto con nosotros honramos la profesión, como yo siempre digo, llevamos psicología social en las venas. Ahí está. Gracias, Fabi. Qué lindo. Noelia, en función del tiempo te tengo que despedir, pero te quiero preguntar una cosa, una incógnita que me surge a mí, que tiene que ver, da la sensación de que, como lo explicaste, el rol de la psicología social puede jugar clave en estos tiempos, ¿no? De lo grupal, de avanzar con las relaciones humanas, ¿no? Más allá de lo que puede ser la psicología clínica, te digo, puede jugar un rol importantísimo, ¿no? Sí, obviamente. La psicología social en este momento, durante la pandemia y post-pandemia, va a ser una profesión clave. Seguro. Porque un psicólogo social invita a correr la mirada ingenua de cualquier hecho, tiene un propósito concreto que es trabajar la grupalidad, pero no como si fuese un grupo de autoayuda, sino trabajar la grupalidad con un grupo que tiene una tarea y que tiene un proyecto. Uh-huh. Y todo lo que sucede con el trabajo grupal. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Hoy somos, yo diría, somos recurso indispensable. Sí, sí, sí, sí. Muchos de nosotros lamentamos profundamente que el gobierno no haya convocado a psicólogos sociales. Uh-huh. para formar equipos multidisciplinarios. Seguro. Porque nosotros le hubiésemos dado a la pandemia un abordaje totalmente diferente, inclusivo, integral, y estamos capacitados para ver lo que otros profesionales de la conducta humana no ven. Ahí está, mira, sí. Clarísimo. Así que sí. Noelia, bueno, decirte que acá tenés un espacio, obviamente Mariana está comentando continuamente los temas, decirte que me encantó charlar con vos y que en cualquier momento vamos a estar charlando de nuevo para mantenerlo en la información y en el debate y en la agenda el tema este puntualmente. Así que te agradezco mucho, Noelia, y nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, infinitas gracias por el espacio, cariño grande Pablo, Mariana, y bueno, y a toda la audiencia de Entre Ríos, con la provincia con la que estamos trabajando codo a codo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Ahí está, un beso grande, qué linda.